Alabado seas tu Señor, bendito entre las naciones, que te alaben con himnos y canciones, que te alaben con todo el corazón. Alaben al Señor todos los reyes, porque es grande su misericordia. Alaben al Señor porque Él es bueno, alábenle de todo corazón. Alabado seas tu Señor, bendito entre las naciones, que te alaben con himnos y canciones, que te alaben con todo el corazón. Es el Señor quien me protege, Él es la roca que me salva, Él es quien me entrena en la batalla, el que me libra de toda opresión. Alabado seas tu Señor, bendito entre las naciones, que te alaben con himnos y canciones, que te alaben con todo el corazón. Al Padre sea el honor y la gloria, al Hijo la fuerza y el poder, y al Espíritu de Dios y a la alabanza, por los siglos de los siglos, amén. Alabado seas tu Señor, bendito entre las naciones, que te alaben con himnos y canciones, que te alaben con todo el corazón. Alabado seas tu Señor, bendito entre las naciones, que te alaben con himnos y canciones, que te alaben con todo el corazón.